A veces la vida te descalza. A veces la vida te roba las seguridades, ¿no? Como los zapatos, ¿no? Estamos acostumbrados a ir con zapatos mullidos cuando el terreno es pedregoso, cuando hay chino, ¿eh? Pero a veces la vida te quita los zapatos y nos descalza. A veces la vida no avisa y se va. A veces la vida nos engaña y nos hace pensar que siempre vamos a estar aquí. Pero lo bueno que tiene el quedarte descalzo es que puedes ver tus pies. Cuando la vida nos quita cosas, nos queda lo que ni la vida misma puede llegar a robarnos, ¿no? La vida te quita cosas, pero te queda lo esencial, ¿no? Esta canción está hecha en un momento donde me encuentro con el dolor de una persona que sabe que se muere, ¿no? Y que me habla de lo que espera, ¿no? Te espero.